en memoria a mi madre, hasta reunirnos en el cielo. 5/1/19, mi bello ángel ya para siempre duerme. Se ha ido al cielo, desde allá me cuidará. Seguramente mis pasos guiará. Un trago amargo, un nudo en la garganta, un dolor insoportable. No sé cómo se aguante esas ganas de gritar: mamá, no me deje. Tanta impotencia, un vacío que estremece. Es tan difícil saber que no estarás. Aceptar que nunca más me abrazarás. Un duro golpe, no sé si va a sanar. Ahora tu amor nadie me lo va a dar. Yo te amaré por el resto de mi vida. Sé que me observas desde allá arriba. Muy orgulloso me siento, mi guerrera, mi bella Sakura majestuosa en primavera. Gracias mamá por luchar en todo tiempo, desde mi nacimiento hasta tu último aliento. Gracias mamá porque como tú ninguna, la más valiente hoy con Dios está segura. Gracias mamá por luchar en todo tiempo, desde mi nacimiento hasta tu último aliento. Gracias mamá porque como tú ninguna, la más valiente hoy con Dios está segura. De vez en cuando escápate del cielo, pide permiso y ven a conversar conmigo. Consuélame como siempre lo hiciste, cada vez cuando me sentía triste. Tantos recuerdos inmortalizados, ahora con llanto son acompañados. Inexplicable lo que siente el corazón cuando se muere el ser que era tu adoración. Extraño tanto los consejos que me dabas. Estabas en lo cierto, nunca te equivocabas. Cada llamada de atención fue por mi bien. Ahora comprendo a tu enseñanza, seré fiel. Voy a actuar bien esperando el momento, confiando en Dios también para ser electo. Voy a esforzarme, ser el bueno del cuento, esperando el momento para nuestro gran reencuentro. Gracias mamá por luchar en todo tiempo, desde mi nacimiento hasta tu último aliento. Gracias mamá porque como tú ninguna, la más valiente hoy con Dios está segura. Gracias mamá por luchar en todo tiempo, desde mi nacimiento hasta tu último aliento. Gracias mamá porque como tú ninguna, la más valiente hoy con Dios está segura. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.